o será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos, excursionistas, y bienvenidos a nuestro programa número 14. Y hemos preparado un buen programa. Sí, un programa fantástico, lleno de auto-homenajes. ¿Auto-homenajes? ¿A qué te refieres? A ver, ¿os acordáis cuando reseñamos la película de El origen de los guardianes? Sí, me acuerdo, en el especial de Navidad. Claro, ¿y por qué lo comentas ahora? Pues porque Ethan ha venido dispuesto a darle trabajo al Hada de los Dientes. Marco, eso ha sido de muy mal gusto. Como ya sabrán los oyentes que nos sigan en Facebook o Twitter, Ethan ha tenido un percance que le costó 2 dientes, así que pocas bromitas con eso, ¿eh? Solo 2 trozos de dientes, tampoco exageres, y ya estoy estupendamente. Vale, lo siento, tenéis razón, no ha sido de muy buen gusto. Pero como él mismo te ha dicho, no hay que exagerar, ya está bien. También está que quiere hacer un homenaje a Cómo entrenar a tu dragón. ¿A Cómo entrenar a tu dragón? ¿Y eso a qué viene? A que Ethan está como el Furia Nocturna, desdentado. Serás malvado, a ti te voy a quemar con mi fuego como sigas metiéndote conmigo. Ya está bien, no más bromas con los dientes, venga. ¿Pero qué dientes si ya no quedan? Te voy a... Se acabó, Marco, a callar. Ethan, empieza el sumario, que cuanto más te piques, más pie le vas a dar para que siga. Vale, empezaremos con un nuevo intento de entretenernos en el cine con el lobo de Wall Street. A ver si hay suerte, que llevamos mala racha. También daremos un buen repaso a la serie Sherlock. Y reseñaremos la primera película de Thor, que hemos vuelto a ver para la ocasión. También hemos visto Ice Age. Y Ice Age 2. Y acabaremos con el videojuego de Kinect, Star Wars. Pues música y a la faena. Que sí, que os pongáis como os pongáis, hoy vamos a hablar de esta serie. ¡Qué cansino puedes llegar a ser! ¡Llevas meses dándonos la lata con esto! Casi desde que empezamos el programa estás intentando que hablemos de Sherlock. Y siempre te decimos que no es una serie tan popular. Además, ya nos colaste en el programa número 3 la serie Elementary. ¿No es lo mismo? Madre mía, lo que tengo que aguantar. ¡Cuánta ignorancia! Son 2 series completamente distintas, aunque ambas traten de Sherlock Holmes. Y aunque sea la serie americana como Elementary o inglesa como esta, hoy hablaremos de Sherlock, aunque tenga que hacer la sección yo solo. Pues yo tengo cosas que hacer, así que si te ofreces a hacer la sección tú solo, avísame cuando termines para seguir con el programa. Tú ahí quieto, listillo, que el programa lo hacemos entre todos. Aunque tengamos que hablar de esta cosa tan rara. Que no es una cosa, que es una serie extraordinaria. Tan buena no será cuando solo lleva 9 episodios. 9 episodios repartidos en 3 temporadas. ¿Solo 3 capítulos por temporada? Y luego dices que no es una cosa rara. Con lo raro que es él, ¿de qué te sorprendes? Ya, claro, raro yo. Bueno, yo... Y un montón de británicos, porque el último episodio lo vieron varios millones en el Reino Unido. Pero esa gente come cosas con salsa de menta, así que no te puedes fiar de sus gustos. ¿Sabéis que me estáis dando el día? Pues te aguantas, la culpa es tuya por insistir en hablar de esto. Ya te habíamos avisado. Lo que tú digas, ¿pero dejamos de darle ya vueltas al tema y empezamos? No nos vamos a poder librar, ¿verdad? No, me da a mí que no, es muy cabezota. Pues nada, casi va a ser mejor que nos pongamos a ello. Sí, cuanto antes empecemos, antes terminamos. ¡Hala! Pues venga, empieza. ¿Qué es eso tan extraordinario que nos traes hoy? Por fin. Pues vamos a reseñar la mejor serie de los últimos tiempos. ¡Juego de Tronos! ¡Breaking Bad! ¡No! ¡Queréis volverme loco! Y lo bien que se nos da. Vale, venga. Vamos a ponernos serios y a ver si podemos reseñar la serie Sherlock sin tener que llamar a los loqueros. Pues Sherlock es una serie fantástica que consigue en cada capítulo superar el nivel del anterior y dejarte con la boca abierta. Como hemos dicho, es una serie con una estructura bastante peculiar. Con solo 3 capítulos por temporada de 90 minutos de duración cada uno. Haciendo cuentas, tenemos los 9 capítulos emitidos que comentábamos al principio. Pero tú no te quejas siempre de la duración de las series españolas. Esta dura 90 minutos por capítulo y te parece bien. Sí, para ser exacto, siempre digo que para hacer un capítulo de hora y media hay que tener muchísimo talento. Y siendo sinceros, aquí hay mucho, mucho talento puesto en juego. Y presupuesto. Sí, muchísimo talento y muchísimo presupuesto. Pero aún así, solo hacen 3 episodios por año. Imaginad lo que haría falta para hacer una serie semanal que durara 15 o 20 episodios. Venga, no volvamos a lo mismo. Entonces, el argumento. ¿De qué va esto? Bastante simple. La serie cuenta las aventuras de un Sherlock Holmes moderno. Concretamente, son las historias clásicas del personaje literario, pero ambientadas en el Londres actual. Más que las historias clásicas, son versiones modernas de los títulos más característicos de la obra de Conan Doyle. Una de las cosas más curiosas e interesantes es ver a Holmes usando tecnología moderna para sus investigaciones. Es muy habitual ver a Sherlock usando, por ejemplo, un smartphone. Y también tenemos a Watson, que en lugar de escribir los relatos con las aventuras de Holmes, aquí lleva un blog. Por lo demás, se respeta la personalidad y mitología clásica de las aventuras literarias. Por ejemplo, Holmes y Watson viven en el famoso 221B de Baker Street. Y tienen a Miss Hudson como casera. En Baker Street reciben a los posibles clientes que le cuentan sus casos. Y Holmes acepta solo los que considera más interesantes. Al ser capítulos tan largos, más que una serie de televisión, casi podemos hablar de una saga de TV movies, ya que cada capítulo es prácticamente autoconclusivo. A raíz de la serie, los protagonistas están alcanzando gran popularidad. Y con ello acceso a papeles importantes en Hollywood. Martin Freeman, que interpreta a Watson, es también el protagonista de la saga de películas del Hobbit. Mientras que a Benedict Cumberbatch, que presta su peculiar físico a Holmes, se le puede ver en grandes producciones como Agosto. Y sobre todo interpretando a Khan en la última película de Star Trek. Y con este último dato friki, dejamos esta serie. Pero aún me queda por decir que es una serie creada por... Hemos dicho que lo dejamos aquí, suficiente frikismo por hoy, ¿no te parece? Esa es una pregunta con trampa. Pues ya veo que no, hemos tenido suficiente frikismo por hoy. No seas tú quejica ahora, que a ti estas películas te gustan mucho. Sí, además ya sabes que tenemos que reseñar nuestra película friki semanal. Ya sabes, nuestra sección friquismo filial. Sí, tú no pierdas oportunidad de ponerte teatral. Entonces hoy hablamos de... De Thor, la película del año 2011. Esta es la primera, ¿no? Porque la secuela la reseñamos en el segundo programa. La secuela la reseñamos, de hecho, cuando la vimos en el cine. Pero esta yo no la había visto, así que toca ya. Pues nada, ya que estamos en faena, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Me ha gustado mucho. Vamos a hacer memoria. Thor se estrenó... Thor se estrenó, ay. Como ha dicho Ethan, en el año 2011. Dirigida por Kenneth Branagh. Y formaría parte de la llamada primera oleada Marvel. O sea, las películas previas a la de los Vengadores. Aquí se cuenta un poco la historia del origen de Thor y del reino de Asgard. De su primera guerra contra los gigantes de hielo. Y de la rivalidad y los celos de Loki, el segundo hijo de Odín. Y es que, a pesar de ser una película de superhéroes, Thor está mucho más centrada en la vida y los problemas de la familia real asgardiana. Justamente por causa de esos problemas y porque Thor es excesivamente impulsivo y belicoso, es exiliado a la Tierra por su padre Odín. Allí, aquí, en la Tierra, conocerá a Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Por cierto, no hemos dicho que Odín lo interpreta Anthony Hopkins. Muy bien, Hopkins. Y a Thor, el musculoso Chris Hemsworth. ¿Qué? ¿Me vas a decir que la pata aquí tiene mal gusto? Bueno, lo que sea, un cacho carne. Pero el gran descubrimiento de la película es Tom Hiddleston, que interpreta a un Loki realmente interesante. Y que además se irá desarrollando tanto en la peli de los Vengadores como en la secuela de Thor. La película no tuvo una gran acogida, aunque tampoco fue un fracaso. Y tras volverla a ver, he de decir que su única pega quizás es que sea poco aventurera, pero me ha parecido una película muy interesante y recomendable. A mí también me ha gustado mucho, aunque no hubieran muchas peleas. Pues ya sabéis lo que toca, vamos con los ositos. Por mi parte, serán 8 ositos desde el espacio. Yo le doy 7 ositos, por Odín y por Asgard. Esa por fin sí os gustó. Sí, esta nos hizo pasar un buen rato. La verdad es que después de los 2 estrenos chungos que llevábamos este año, con El Lobo de Wall Street lo pasamos por lo menos bien. ¿Y de qué va? Bueno, pues cuenta la historia de... Va del exceso, de eso es de lo que va, de la ambición sin medida. Pues algo de razón tienes también. La película trata de cómo a veces nada es suficiente para saciar los apetitos. Os estáis yendo por las ramas otra vez. Lo primero es hablar del argumento, luego os ponéis con las meditaciones. Vale, vale, mira que te gusta mandar. Pues El Lobo de Wall Street cuenta la historia de Jordan Belfort, desde su llegada a un despacho de corredores de bolsa hasta que pase lo que pase. A ver si vas a ser tú ahora la que destripe las películas. Pues tienes razón, el mandón. Poco a poco, poco a poco. Jordan entra en una empresa de brokers en la que conoce a Mark Hanna. Hanna es un broker despiadado que le enseña todo lo malo que tiene que hacer para triunfar. En el tráiler se le ve al mando de una empresa, ¿no? Exacto. No desvelamos gran cosa si decimos que Jordan forma su propia empresa con la cual empieza a ganar dinero. Bueno, más que ganar dinero, el dinero entra a chorros en cantidades obscenas. ¿Y entonces...? Pues entonces empieza realmente la verdadera película. La primera media hora larga de película viene a ser, pues, un prólogo. A partir de ahí, la historia nos narra la forma en la que Jordan y sus amigos convierten un chiringuito de venta de acciones en un viejo taller en una empresa multimillonaria. Los millones entran a paletadas y los gastan en todo tipo de excesos. Limusinas, yates... yates, trajes caros... Drogas, alcohol y todo lo que os podáis imaginar. La parte central de la película es una bacanal del descontrol. Y aquí pararemos de contar, aunque en los resúmenes y trailers cuentan aún más. Entonces, ¿esta sí os ha gustado? Pues sí. Es más, cuanto más la recuerdo y pienso en ella, más satisfecho me deja. La película es muy, muy exagerada. Pero es que esa exageración es lo que pide la historia, que refleja una época donde se podía ganar y gastar sin freno. ¿Qué me contáis de los actores? Sobre todo del actor, porque Leonardo DiCaprio ocupa toda la película. Y hace un gran papel. ¿Qué me contáis? No. ¿Y los demás? Bueno, pues las chicas son poco más que floreros, aunque cumplen. Pero podemos destacar a Jonah Hill y el pequeño papel de Matthew McConaughey. Los dos están muy bien. Y el director es Martin Scorsese. Toda una garantía. Scorsese hace una gran labor, sin duda. La película dura 3 horas y no se hace pesada en ningún momento. Aunque la verdad es que tampoco contiene grandes sorpresas. Pues nada, como os gustó tanto, ponerle ositos y pasamos a la siguiente. Pues 7 ositos podridos de pasta por aquí. Yo solo 6, pero también con mucho dinero. Y dale con los dibujitos, ¿todas las semanas igual? Esta vez no es culpa mía, se ha puesto cabezón que quería ver esta película, que quería verla y ya sabes cómo es. ¿Qué pasa? Había visto todas las pelis de la saga y ya no me acordaba de la primera. Que sí, pesado, que querías ver esa Ice Age y me hiciste ponerla otra vez. Bueno, pues ya que la habéis visto, vamos a aprovechar para reseñarla y ya está. Pues empezamos por el argumento. Venga, tú mismo, cuéntanos de qué va. Pues durante la gran emigración de los animales por el comienzo de la Edad de Hielo, algunos se quedan atrás. Por comenzar por algún sitio, tenemos como protagonista a Manfred, que es un mamut lanudo que viaja en dirección contraria al resto de los animales. Por el camino salva a un perezoso llamado Sid. Al que su familia ha abandonado porque es muy pesado. Juntos encuentran un bebé humano al que su madre ha salvado milagrosamente de una manada de dientes de sable. Uno de estos sables, Diego, recibe el encargo de recuperar al bebé para entregárselo al jefe de la manada. Diego se une a Manfred y Sid para hacerlos creer que los guiará a donde están los humanos y poder devolver al bebé. Con esto hemos contado más o menos de qué va, sin desvelar gran cosa. Falta por hablar del personaje más divertido, la ardirrata Scratch, y sus penalidades con la bellota. Cierto, aunque más que un personaje de la misma trama, es un alivio cómico. La película es del año 2002. Y la verdad es que se le notan bastantes carencias técnicas. Ya en su momento era muy inferior a las películas de Pixar de la época. El argumento es bastante simplón y la película no pasa de entretenidilla. Para las secuelas, el humor se va haciendo más protagonista y más loco. De momento hemos llegado a Ice Age 4 y no sabemos si seguirá la saga. Pues vamos a darle ositos. 6 ositos por aquí. Yo tengo 5 ositos buscando una bellota. Pues nada, podemos pasar al siguiente tema. Espera, que yo también estuve viendo la secuela. Ah, sí, Ice Age 2, el deshielo. Pues cuéntanos, ¿qué tal? Pues mejor que la primera, más divertida y emocionante. En esta ocasión, la tribu formada por Manis y Diego se han juntado con más animales. Justo cuando el hielo de la zona donde están viviendo se derrite y deben luchar por sobrevivir. Hay nuevos personajes divertidos, entre ellos una familia para Manfred. Pues nada, ya que has sido tú el que la has visto, dale ositos. Me gusta mucho, así que 8 ositos que se derriten como el hielo. ¿Es que no me voy a poder librar de la dichosa Guerra de las Galaxias? ¿No habéis terminado de ver y reseñar ya las películas? Es lo bueno de una gran franquicia, que siempre podemos encontrar algo más que comentar. ¿Lo bueno? ¿Lo bueno? ¿Dónde está lo bueno? Claro que es bueno, así tenemos Star Wars para rato. Venga, ¿y con qué me vais a torturar hoy exactamente? Torturar, exagerada. Vamos a hablar del juego que me trajeron los reyes, el Kinect Star Wars. Un nuevo videojuego de la abundante familia galáctica. Pero el primero en explorar las posibilidades que tiene la cámara de la Xbox. En este juego puedes convertirte en Padawan y empezar a manejar la espada de luz. O también puedes llevar una vaina en las carreras de Tatooine. O incluso puedes transformarte en un enorme Rancor y destrozarlo todo. También hay un momento para bailar entreteniendo a Jabba el Hutt. Es un juego entretenido, muy pensado para jugar en familia. Los más jugones pueden encontrar bastantes partes demasiado fáciles, la verdad. Sí, fáciles, infantiles, quizá sea verdad, pero es un juego ameno que a fin de cuentas es de lo que se trata. Detallemos cómo va esto. En el juego R2-D2 y sobre todo C3PO son nuestros anfitriones. Los robots nos dan varias opciones, la principal de las cuales es seguir el camino del Jedi. En el que empezaríamos por practicar el manejo de la espada de luz con otros padawans. Cuando tengamos suficiente experiencia, nos podremos enfrentar a los malvados Sith. Y también podemos ir al planeta de los Wookiees para mejorar nuestras habilidades físicas. Nosotros todavía no hemos avanzado mucho en el juego. Lo que más hemos hecho es convertirnos en Rancor y arrasar poblados enteros. Es un juego divertido, ameno, que se puede disfrutar sin demasiadas pretensiones de realismo, sobre todo jugarlo mucho en familia. Y no nos hemos olvidado de comentar de que es para la Xbox, pero para la 360, que en la osera la Xbox One todavía no ha llegado. Pues dejamos la consola para despedir el programa. Y además con el alivio de terminar con los mismos dientes que empezamos. ¿Hasta última hora vas a estar ahí con la bromita? Déjame que disfrute un día con todo lo que tengo que aguantar el resto de programas. Bien está que hoy pueda desquitarme un rato. Ya te pillaré yo otro día. ¡Que te calles, dragoncito! Si queréis más fotos de la dentadura del Broncas, podéis pedirlas en Twitter. Y si queréis que amordacemos al pesado en el próximo programa, nos lo decís en Facebook. Y así terminamos por hoy. Seguro que estáis deseando que os cuente qué está ocurriendo en el bosque en este momento. Seguro que sí, no me cabe la menor duda de que están como locos esperando ese dato. Pues resulta que esta vez no hay nada interesante que contar al respecto. Así que hoy nos despedimos sin más desde la osera. Nos oímos la semana que viene y mientras tanto, sed felices. Adiós. Adiós.